Multipoemas Radio. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nos da mucho gusto estar una vez más juntos, estar con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen, nos hagan sentir que están del otro lado de la bocina. Y además participando, no nos gusta en este programa que solo sean receptores, receptoras, sino que se conviertan también en emisores, emisoras en este programa. Ese es el objetivo de completar el proceso de comunicación, ya que pues en otros medios difícilmente tenemos la oportunidad de que por lo menos nos escuchen. En la mayoría de los medios masivos de incomunicación, llama usted por teléfono y si bien le vale, toman su llamada, difícilmente pasará al aire. Entonces se rompe el ciclo, el proceso de comunicación, cuando pues el público, las personas que escuchan, no tienen la oportunidad de expresar sus opiniones, sus sentir, sus comentarios. Difícilmente presentarse también ante los micrófonos de esos grandes consorcios o medios, ya sea de la radio o de la televisión, y creemos que es cuando se corta el proceso de comunicación. Es importante que los protagonistas de los hechos, es decir, ustedes, se conviertan también en emisores y sean directamente los que narren, los que se expresen a través de los medios de comunicación, y entonces los medios estaremos cumpliendo con el servicio social, la labor social que nos corresponde. Y ese es el objetivo de este programa también, uno de los objetivos desde hace 23 años, gracias a la participación de todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Estamos el día de hoy, según nuestro calendario mexicano, en un día Yei Malinali. Para que no se nos olvide la fecha mexicana, aunque se nos acabó la agenda de Seacatl, ya próximamente tendremos una, seguramente nos la harán llegar los amigos de Seacatl muy pronto, pero fuimos sacando la cuenta y según nuestra cuenta, de acuerdo a la agenda y esta investigación que presenta año con año Seacatl, de acuerdo también a la investigación del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, nos encontramos en un día Yei Malinali, tres hierba. Y vamos a ver, la veintena es Atlacahualo, y de acuerdo también a nuestro calendario, en este día corresponde luna nueva. Hay luna nueva en Atlacahualo, que es la veintena de lo dejado por las aguas. La ceremonia de Atlacahualo incluía recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. En Atmotzacuaya, atajar el agua, se realizaban obras hidráulicas para el riego de los cultivos. Cuahuitlegua, se levantaron los árboles, consistía en adornar las casas y edificios con tiras de papel semejando un nuevo follaje. Xilomanalistli es una ceremonia para pedir a la Madre Tierra y a las lluvias que ayuden a salir a los primeros xilot o jilotes, los frutos tiernos del maíz. Ofrendas especiales de plumas y piedras labradas recibía Tlaloc, la lluvia, para solicitar un buen año de lluvias y cosechas. Y eso esperamos, que este año sea abundante, que haya pues buenas lluvias, buenas cosechas en lo que nos queda de nuestro campo mexicano. Por ahí todavía, afortunadamente, muchos campesinos y sobre todo campesinas, eso es importante mencionarlo, se aferran a la tierra, se aferran a su tierra con gran devoción, con un misticismo importante, y pues año con año están sembrando muchos campesinos y campesinas y cuidando a nuestra madre tierra y produciendo alimentos, alimentos naturales. A ellos nuestro reconocimiento, nuestra admiración, respeto y también nuestro saludo a los que en esta a esta hora nos escuchan. Y hay que continuar pues con esta labor. Ojalá que los de la ciudad, sobre todo pues en donde no hay chamba, no hay trabajo, pudiéramos de repente dedicar un poco a ese contacto, a esa interacción con la madre tierra en el campo, y por lo menos, si no dedicarnos a ello permanentemente, saber de dónde vienen los alimentos, cómo se producen. No aparecen de manera mágica, ¿verdad?, en el supermercado. Y lo comentamos porque parecería que las nuevas generaciones, pues algunos de ellos no saben cómo se producen algunos de los alimentos hasta que tienen el contacto directo con la tierra. Si ustedes hicieran algunas encuestas, por ejemplo, ahora entre los jóvenes, de cómo se produce una piña o cómo nace una piña, no, desafortunadamente no todos sabemos lo que implica la labor para los campesinos, para la zona rural, y cómo se produce una piña, por ejemplo. Por decir algo, no digamos la cuestión del maíz, que es importante, y todo ese misticismo y ritual cultural alrededor del maíz también, que existe de parte de los campesinos y campesinas de nuestro querido México. 5:08 a.m, vamos a la música. Como estamos a la espera de hermanos y hermanas mijes de Tlahuitoltepec, mijes Oaxaca, con motivo de la próxima presentación de la Banda Filarmónica Femenil de Tlahuitoltepec aquí en la Ciudad de México, ellas, y también vendrán con sus autoridades municipales, seguramente tendrán una gira acá en la Ciudad de México de este fin de semana al otro. Estarán por acá y a esto pues nos vienen a invitar en un rato más. Esperamos que lleguen los hermanos mijes, y para ubicarnos entre los mijes hemos traído a la Banda Filarmónica Rey Condoy Mijes. Sones de los Abuelos en la Ciudad se titula este disco que compartieron con nosotros, y son hermanos mijes y hermanas mijes que radican acá en el Valle de México y en la zona metropolitana, sobre todo en el Valle de Chalco. Ya alguna vez platicamos con integrantes de esta banda, pero el día de hoy pues también traemos su música a la espera de la llegada de los hermanos mijes para platicarnos acerca de las actividades de la Banda Filarmónica Femenil de Tlahuitoltepec, mijes Oaxaca. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que se titula Trabajadores Mijes, con la Banda Filarmónica Rey Condoy Mijes, por supuesto aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. ¿En dónde más? De la mañana con 13 minutos, 5 con 13, y aquí me agarraste comiendo mi guayabita. No dimos nuestros nombres. Bueno, los nombres son lo de menos, la participación de ustedes es lo importante aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y está Raúl Núñez al frente de los controles técnicos durante toda la madrugada, ya también desde hace 23 años en este turno, más, menos, 22, 21, 21 años. Sí, por ahí tuvimos al inicio de esta transmisión algunos compañeros operadores, pero el turno no es sencillo, muchos se quedaban pues dormidos en la consola, recordamos, hasta uno muy joven que precisamente por eso lo pusieron en este turno, para que aguantara. No es sencillo a esta hora. Sin embargo, pues no, mejor se fue. Ya no, Memo se llama, seguramente por ahí anda nuestro compañero. Y pues ya después le tocó el turno a Raúl Núñez, que de repente ha habido por ahí algunos cambios. A todos los compañeros que han estado con nosotros, Arturo Mendoza cuando le toca, a Cuthberto Garcés, a Norma Bárcenas, hasta Juan Villanueva de repente nos lo mandaban cuando no había quien. Y bueno, a todos les agradecemos también este apoyo, pero el el que está siempre, generalmente, es Raúl Núñez en los controles técnicos desde hace 23 años en este programa del campo y de la ciudad. También Ángeles Hernández, aunque han por ahí desfilado algunas otras asistentes de producción. Recordamos con afecto a Mónica Rosendo. ¿Quién más estuvo en jueves? Ya en mi memoria los voy a anotar los nombres en la asistencia. Bueno, servicio social hicieron muchos compañeros y compañeras a lo largo de los 23 años que llevamos. Han hecho su servicio social aquí con nosotros, lo mismo que en los teléfonos. Aida Segura, como dice Marco Antonio Díaz León, y que nos está escuchando en este momento en Malinalco, Estado de México. Ella ya radica allá. Un saludo a Aida Segura, a Ofelia Aguilar Rivas, en fin, ya Octavio Retana, Mario Monroy, muchos y muchas compañeras, ya no sigo mencionando porque voy a omitir nombres seguramente, pero a todos muchas gracias por el apoyo permanente a su programa del campo y de la ciudad. Actualmente Juan Antonio Vázquez los días miércoles también nos apoya, y el día de hoy en la asistencia de producción está Ángeles Hernández también. Pendiente de sus telefonemas. En la producción, los días jueves, un servidor, Sergio Canales. Anteriormente, yo entré en la producción en el 94, en día jueves. Anteriormente, pues estuvimos ahí con Ricardo Montejano, y recordamos con afecto a los compañeros que producían cada uno de estos días: Alejandro López, que en paz descanse; Marco Díaz León, que afortunadamente sigue vivito y coleando aquí los días miércoles; un servidor, Sergio Canales, los jueves; también estuvo por ahí Froilán Rascón y Angélica Ferreira, y anteriormente Maru Payares, que recientemente nos vino a saludar y apoyar en los teléfonos también. Un saludo a todos nuestros compañeras y compañeros, a los locutores. Estuvo también aquí participando en algún momento Eugenio Sánchez Aldana y Héctor García Robledo. Nuestros saludos y reconocimiento. Y bueno, nos tocó continuar con esta labor en el campo y de la ciudad, y lo hacemos pues muy contentos cada mañana que nos toca, alegres, porque sabemos que está usted ahí. Tenemos un público particular, muy peculiar, el público, por supuesto, de Radio Educación, pero todavía aún más particular el público del campo y de la ciudad, y sabemos que tenemos un público de calidad, y eso pues nos llena de emoción y nos motiva para venir cada mañana, porque créanme, si fuera el público como el que de repente hay en otro tipo de estaciones de radio, difícilmente haríamos la labor, en donde uno insiste con recomendaciones a favor del ambiente, de la madre tierra, y bueno, la gente parece que anda en otro mundo, en algunos otros medios, y no pela. Sin embargo, ustedes hemos visto cuando nos encontramos en alguna actividad a las que invitamos, cuando han acercado aquí a la radio, pues vemos que es un público muy, muy particular, que siempre está apoyando las causas sociales, las causas del ambiente, y eso pues a nosotros nos motiva para continuar, y sobre todo sabemos que ustedes hacen la labor de continuar con esta labor de comunicación, corriendo la voz para llevar a cabo estas actividades, y a lo largo de estos 23 años muchas más personas se han sumado a este esfuerzo de comunicación popular alternativa, y por supuesto contando con el apoyo de nuestras autoridades actuales aquí en Radio Educación. Vamos a continuar con más música. Parece que ya por ahí están llegando nuestros invitados, así es que vamos con más música de la banda filarmónica Rey Condoy Mije, y vamos a escuchar una composición de Luis Porfirio Gutiérrez Vázquez. Es una marcha que está dedicada precisamente a esta banda, y se titula así la pieza: Banda Filarmónica Rey Condoy Mije. Thank you. Thank you. la banda filarmónica Rey Condoy Mijes, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz, en la banda internacional de los 49 metros, a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y si usted está en alguna otra parte del mundo también sintonizándonos, escuchando Del Campo y de la Ciudad, nos gustaría saberlo a través de la línea telefónica o del correo electrónico, Del Campo y de la Ciudad @ radioeducacion.edu.mx, Del Campo y de la Ciudad @ radioeducacion.edu.mx. Y bueno, las primeras llamadas ya están llegando por aquí. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas, y les recordamos que cuando se acerca el aniversario del programa, que será el próximo 10 de abril, fecha en que estaremos cumpliendo 23 años y prácticamente pues al aire el día 11, que es miércoles, y 12, que es jueves, pues hacemos una encuesta. Hacemos una encuesta con ustedes preguntándoles por dónde quieren que vaya el programa, los temas que les gustaría que aquí se trataran, la forma de tratarlos, la música, qué les parece la música que seleccionamos gracias al acercamiento de agrupaciones musicales como hoy los hermanos Mijes, a las peticiones también del público. Si ustedes consideran que a lo mejor ya caducó este proyecto de Del Campo y de la Ciudad, también háganoslo saber. ¿Y por qué creen? A lo mejor ya aburrimos por allí. También es válido escuchar cualquier comentario de parte de ustedes, si creen que debe continuar, por qué debe continuar este esfuerzo de comunicación, y qué más sugerencias, qué más podemos hacer para que esta comunicación aquí en Del Campo y de la Ciudad con usted mejore semana a semana, día a día iba a decir, pero bueno, tenemos 2 días a la semana. ¿Qué otras actividades podemos llevar a cabo para tener un México mejor, más fuerte, para fortalecer nuestra identidad, para querernos más como mexicanos y mexicanas? Ustedes participen, háganos llegar sus comentarios al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Uno de los objetivos de este programa también es evaluar año con año, de acuerdo a lo que piensan ustedes, lo que nos sugieren, evaluamos el rumbo de este programa, si debe continuar o no, y si así lo dicen ustedes, ¿por qué camino? ¿Qué le hace falta al programa para que sea mejor? ¿Qué temas debemos abordar? Por ahí eso es importante que nos lo señalen, de repente se nos pueden escapar al equipo de trabajo algunas cosas, pero somos un gran equipo en Del Campo y de la Ciudad. Son ustedes, es una gran familia, y somos también quienes estamos de este lado aquí en Radio Educación, trabajando desde hace 23 años en este esfuerzo de comunicación, y pues nos da mucho gusto cuando sabemos que hay frutos, y frutos importantes en Del Campo y de la Ciudad. Nos llama Xochitl Magdaleno Mora del Barzón y dice que un radioescucha expresó su opinión ayer de mucha molestia porque el poeta Sicilia busca un encuentro con el Papa. No lo busca ya, parece que fue allá al Vaticano, Xochitl, y dice que ella piensa que es bueno que Sicilia busca la oportunidad de abrir una ventana a través del Papa y el mundo para que vean lo que vivimos en México en este periodo gubernamental. Ya lo padecíamos desde hace más de 70 años. Esto solo es una réplica, dice Xóchitl Magdaleno Mora. Así como dicen del temblor, ¿verdad? Las réplicas, pero pues en el 85, por ejemplo, la réplica del temblor, pues fue también la que de repente tiró todavía edificios y cosas ahí que estaban mal puestas. Y esto nos dice, metafóricamente, por supuesto, lo digo, Xóchitl Magdaleno, en torno pues a lo que se ha venido viviendo en nuestro país, dice, desde hace más de 70 años, y lo que ahora se vive es una réplica. Así lo comenta Xóchitl Magdaleno Mora. Y sí, ayer habló un radio escucha, y al final del programa, molesto, de alguna manera expresando su opinión en torno a que Javier Sicilia pues había ido a buscar al Papa para, a título personal, parece que fue, él mismo lo dice así en alguna nota por ahí, no a través de el movimiento que encabeza, sino fue a título personal para expresarle lo que está viviendo nuestro país, aunque decía esta llamada que pues no reconocer la figura del Papa o la autoridad moral del Papa sería tanto como reconocer la autoridad aquí en nuestro país de Calderón, por pues toda la serie de corrupción, si no mal recuerdo la llamada, así decía, y de impunidad que ha habido en el Vaticano también. En fin, pero aquí está la opinión de Xóchitl Magdaleno Mora, y en lo que sí no estamos muy de acuerdo, pues que nos está saliendo carito a pesar de tantos problemas y situaciones económicas que tenemos, pues la visita del Papa. Y bueno, así como este líder religioso de una de las religiones de nuestro país, pues yo creo que también debería ser entonces de manera equitativa el apoyo a otras creencias o no creencias también. En ese sentido, porque esto lo estamos pagando todos a través de nuestros impuestos, el despliegue increíble policiaco y de seguridad y de situaciones por ahí de servicios, bueno, en fin, creemos que es innecesario el gasto para este tipo de situaciones. Deberían venir sobre todo líderes religiosos imitando pues a Jesús, en este caso, pues con más humildad, creemos nosotros. Es una opinión. Arturo Hernández también nos llama del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco y dice, hola, soy yo, Arturo, saludos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Hermano, ¿sentiste el temblor? ¿Te diste cuenta del poder de la naturaleza? ¿Y qué fue lo primero que dijiste? ¿Recuerdas? Dijiste, Dios mío, ayúdanos, y el milagro llegó. Así espero un milagro para que se mejoren las cosas en México, principalmente en Iztapalapa. Comentarios en el programa del campo y de la ciudad. Y dice, Dios mío, toca el corazón de las autoridades delegacionales de Iztapalapa y que se haga el milagro. Gracias. Bueno, es que semana a semana denuncia Arturo Hernández pues la carencia de algunos servicios y la situación de esta demarcación del Distrito Federal, y algunas otras están por ahí. Arturo Hernández, y bueno, tras el sismo en estos días le está tocando duro a Iztapalapa y Tláhuac la escasez de agua potable. Tenemos entendido, esperemos que pronto se regularice esta situación, a pesar de que no pasó afortunadamente a más esta situación del temblor. Sí, afectado como en las primeras horas algunos servicios, como el transporte de la línea del metro, el cierre de algunos puentes en donde se están reparando, como el de República Federal allá en Zaragoza, y la falta de agua también en algunos lugares, pero afortunadamente, como tú dices, Arturo Hernández, no llegó a más, y además el comportamiento civilizado de la mayoría de la población también contribuyó a no tener problemas mayores. Ojalá siempre tengamos en mente, tengamos presente, que en cualquier momento puede ocurrir un sismo. Un sismo, no sabemos de qué magnitud, no sabemos de qué duración, que eso también influye mucho en pues la cuantificación de daños, dependiendo la duración también, pues se puede convertir en una verdadera catástrofe, en una tragedia. Entonces, pues hay que estar siempre prevenidos con las recomendaciones habituales de tener un plan de desalojo con los vecinos, en el centro de trabajo, en las escuelas. Ya lo vivieron ustedes antier, que las comunicaciones pues quedan prácticamente paralizadas. Hay que tener a la mano siempre un radio de pilas para poder por lo menos estar informados de qué está ocurriendo en la ciudad. Una linterna es muy recomendable, sobre todo si es en la noche, y aunque fuera de día, pues la luz no regresa en ocasiones pronto. Eso ocurrió en esta ocasión también, no regresó pronto. Los servicios de comunicación tampoco. Entonces hay que tener un plan, saber que no se va uno a poder comunicar rápidamente con algunos seres queridos, con algunos familiares, y a través de una red de vecinos, de amigos, de familiares, qué hacer, sobre todo con los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, qué hacer, cómo saber si están bien, quién se va a preocupar para ir por los niños, por los adultos mayores. En fin, hay que tener ese plan, las rutas de los lugares más seguros en donde los hay, ubicarlos para llegar a ellas, porque pues no siempre le puede tocar el sismo en el lugar que generalmente está usted, en su casa o en el trabajo, puede ser en el trayecto, y en esas rutas, en esos trayectos hay que identificar también lugares a los que habría que recurrir como más seguros, más adecuados, más idóneos en caso de un sismo o una desgracia, como los temblores, los terremotos. Hay que tener presente eso, hay que tener almacenados algunos alimentos no perecederos, algunas latitas que puedan durar algunas semanas en caso de que hubiera escasez cuando ocurren los sismos. Agua es muy recomendable, algunos garrafoncitos de agua por ahí, por lo menos para aguantar algunas semanas mientras se regularizan los servicios cuando ocurren los sismos. Y pues las linternas, hasta las velas por ahí lo vimos en el sismo, pues se utilizaron, siempre y cuando se revisen que no haya fugas de gas. Bueno, nos vino a la memoria lo del sismo, y ayer precisamente encontramos el libro de Cristina Pacheco, Zona de Desastre, porque al ratito nos toca leerles en una escuela primaria, lo hacemos semana a semana como lector voluntario, lectores voluntarios, algunos padres y madres de familia, y pues seleccionamos el de Cristina Pacheco, Zona de Desastre, y bueno, nos viene todo aquel recuerdo del 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos, cuando se registró aquel trágico sismo para los mexicanos. Y cada vez que tiembla, pues quienes sobrevivimos a ese sismo, mientras continuemos vivos, pues tendremos en la mente todo aquello que ocurrió. Pero es muy importante transmitirles a las nuevas generaciones, decirles qué ocurrió, pero también informarles sobre qué hacer, cómo hacer menos grave la tragedia y prevenir cuando se puede algunas cuestiones. Hasta en eso de sismos, yo creo que si también nos dedicamos y tenemos más responsabilidad para no contaminar y no dañar a nuestra madre tierra, estaremos contribuyendo a una mejor armonía de convivencia entre la madre tierra y nosotros, entre la naturaleza. Hay que recordar que nosotros también somos tierra, estamos hechos de tierra, de esos elementos que tiene la tierra, esos elementos que les pudiéramos llamar químicos, pues de esos también estamos constituidos nosotros. Y así como se movió la tierra antier, la madrecita tierra, es importante que se mueva esa tierra interior que tenemos, de la cual estamos formados, para generar un cambio de actitud como seres humanos, en esta relación armoniosa que debemos llevar con la naturaleza, que debemos tener con la naturaleza, de respeto sobre todo, de respeto, porque pues la mayoría de los seres con los que convivimos nos respetan, los árboles, los animales, la madre tierra, el padre sol, y los que frecuentemente nos comportamos como parásitos encima de ella somos los seres humanos. el mayor depredador de esta tierra, pues se ha convertido, ha sido el hombre, y es lamentable que se tenga que decir así. Entonces hay que cambiar actitudes cotidianamente, no tirar la basura donde no se debe, por ejemplo. Hay muchas, cuidar el agua simplemente, la energía eléctrica, la hoja de papel, no desperdiciarla. Estaremos contribuyendo al cuidado de la naturaleza en la manera en que nos comportemos diariamente. 5:40 a.m. y después de todo este rollo, vamos a escuchar más música para ya pasar con nuestros siguientes invitados que ya están por acá, los hermanos Mijes o Ayuk, como también es el nombre original de los Mijes en las tierras oaxaqueñas. Vamos a escuchar ahora un bolero de Manuel Victoriano Martínez que se titula Margarita. Thank you. campo y de la ciudad en Radio Educación, las 5 de la mañana con 45 minutos. Y aquí estamos en directo trabajando para usted. Llámenos 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 10 60, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Roberto Santiago Santiago de Ciudad Nezahualcóyotl. Dice: felicidades e invita al taller Aprendamos a utilizar el amaranto. Se impartirá el domingo 1 de abril en la fábrica Tonantzotzihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto, en Vicente Guerrero número 6, barrio Calyecat, en Tulyehualco, Distrito Federal. Más informes al 58-51-66-47, 58-51-66-47. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, dice: gracias por su trabajo y esfuerzo en estos 23 años que han hecho un programa que día a día va adquiriendo realidades y cualidades diferentes en este enlace con el campo y la ciudad. Considero que el programa del campo y de la ciudad debe mantener el resumen y análisis de las noticias. Las cápsulas de producción de Marco me parecen muy valiosas. Seguimos también solicitando, dice, al director de Radio Educación que valore la importancia de este programa y amplíe 2 días a la semana más o 1 hora más los días que está este programa. Felicidades por estos 23 años, nos manda decir la profesora Mercedes Macías Monroy. Muchas gracias también a usted, porque desde hace muchos años participa semana a semana con nosotros, con sus comentarios, su apoyo, y sabemos que en su comunidad, con su participación social. Temaquistiani también nos llama para felicitar al programa y dice: solicito a la banda Mije que incluya en el repertorio marchas alemanas de los años 1940. Pues es una solicitud, ya están aquí algunos de los representantes de los hermanos Mijes, les podemos sugerir, ¿por qué no?, a la banda que va a venir, que por ahí vayan preparando en algunas próximas presentaciones, a lo mejor en esta gira no, pero en alguna, o a lo mejor la tienen puesta, es muy probable, ¿verdad?, alguna marcha alemana. Muchas gracias, Temaquistiani, por la sugerencia. Y bueno, queremos decirles que también el día de hoy estamos recordando a nuestro queridísimo compañero, amigo, trabajador, Marcial Alejandro. Pues estamos recordándolo el día de hoy una vez más en este aniversario luctuoso, y pues este jueves lo invitamos a escuchar la programación musical especial que tenemos preparada en memoria de Marcial Alejandro. De las 10:20 a las 12 horas se contará con la presencia de amigos cantautores como Rafa Mendoza, y en punto de las 13 horas participará como invitado el cantautor David Haro. Disfrute de una selección de temas del entrañable compositor mexicano en voz de Amparo Ochoa, Óscar Chávez y Eugenia León, entre otros intérpretes, hoy jueves a través del 1060 de amplitud modulada y por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Hay que recordar pues que Marcial Alejandro nació para eso, para la composición, para la cantada, para la bohemia, para sobre todo brindar el afecto a sus compañeros, a sus familiares, el cariño que fue recíproco en muchos de los casos. Marcial Alejandro nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1955, hijo del señor Enrique Romo y la señora Esther López. Desde niño mostró una gran inclinación por la música y a sus 15 años de edad empezó a componer sus propios temas. En 1973 ingresó a la Escuela Nacional de Música, aunque la abandonó un par de años después. Su carrera inició como contrabajista en el grupo del chileno Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, y tiempo después participó en la fundación del grupo La Nopalera, en el que permaneció 2 años, en los cuales grabaron el disco titulado Nopalera Nueva Canción, NCL 1976. En los siguientes 2 discos del grupo, Marcial Alejandro participó como compositor invitado. A los 22 años de edad, Marcial emprendió su carrera como solista, aunque simultáneamente participaba con un grupo llamado El 26, con el que interpretaba canciones de la nueva trova cubana y algunos temas de su autoría. En 1979 ingresó a Radio Educación, donde además de ser locutor, compuso y produjo muchos de los temas que se usaban para diversos programas, y en 1981 se trasladó a la ciudad de Aguascalientes para asesorar a Radio Casa de la Cultura durante 8 meses. Al año siguiente, 1982, Marcial Alejandro grabó un primer disco como solista al que tituló El Corrido, en el que incluyó 2 textos de Renato Leduc, musicalizados por él. Para 1983, grabó su primer material de larga duración, titulado Marcial Alejandro, que se publicó en 1984 por Ediciones Pentagrama, con canciones como Robin se cruzó, Sabe a ti, Canto mío, Para decirte, Canción última, El gavilán, Acaso, Conversando y Mercenario. En diciembre de 1983 participó en el festival Canción del Pueblo por la Paz en la República Dominicana. En 1984 se presentó en el Festival Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Y en 1985 concursó en el Festival Oti, donde su canción El Fandango Aquí, una obra inspirada en las fiestas veracruzanas, la de Tlacotalpan, que en la voz de Eugenia León, ganó la fase nacional y posteriormente se llevó el primer lugar en la final internacional en Sevilla, España. Y durante el 87 hizo mancuerna con el cantante y actor Oscar Chávez en la producción y conducción del programa de radio San Lunes, y simultáneamente participó en el programa De Cara al Futuro, transmitido por Canal 11. Al año siguiente volvió a actuar en el Festival Cervantino. Bueno, es parte, hay una historia pues enorme detrás de un gran personaje como nuestro querido Marcial Alejandro, y son algunos, solo algunos de los datos que tenemos por acá. Lo recordamos en muchos programas aquí en Radio Educación, también como programador musical y sobre todo como amigo a Marcial, como compañero de trabajo, co-trabajador de esta emisora, aportando mucho también en la parte laboral y sindical. Así es que los invitamos sobre todo a disfrutarlo con sus composiciones el día de hoy en esta programación musical especial que Radio Educación ha preparado en memoria de Marcial Alejandro. De las 10:20 a las 12 horas, recuérdelo, también se contará con la presencia de amigos cantautores como Rafael Mendoza, y en punto de las 13 horas estará como invitado también David Haro, que ha estado también aquí con nosotros tempranito en el campo y de la ciudad, y pues habrá toda una selección de temas de nuestro entrañable amigo Marcial Alejandro en la voz de cantantes como Amparo Ochoa, Oscar Chávez, Eugenia León, entre otros intérpretes, hoy jueves a través del 1060 de amplitud modulada. Y bueno, ya están con nosotros nuestros invitados, pero pues es necesario. Pedro González, de Santa María Tlahuitoltepec, de la Asamblea de Migrantes Indígenas, Mijes, de Migrantes Indígenas, no solo Mijes, nada más, él es Mije, pero la Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México, hay diversos grupos indígenas que participan. También está con nosotros Basilio Gutiérrez Jiménez, mayordomo de la Ermita El Santuario en Tlahuitoltepec, y Marcela Rosas, de Culhuacán, Distrito Federal, de la Asamblea de Migrantes Indígenas. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, muy buenos días. Un saludo breve, Nayuk, para ir a la música y regresamos a platicar con ustedes. Muy bien, Muy bien, pues vamos a escuchar ahora una marcha con la banda filarmónica Rey Condoy Mije, que se titula Beatriz. es de Acacio Victoriano Martínez y regresamos a platicar con los hermanos indígenas de la Ciudad de México y los hermanos mijes de Tlahuitoltepec, Oaxaca. De la mañana con 58 minutos, las 5 con 58. Tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Los invitamos a que participen. Llamen al 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800 080 1060. El licenciado Vicente Javier Barón dice: mucho se habla, palabras vienen, palabras van, y todos quieren tener la razón, pero solo Del Campo y de la Ciudad tiene el secreto de mantenerse al aire durante 23 años. Pero, ¿qué mensaje se puede dar a los campesinos? Felicidades por el aniversario, nos manda decir. Gracias, licenciado Vicente Javier Barón. El profesor Virgilio Razo de la Nicolás Romero: felicidades por este programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias por la estructura Del Campo y de la Ciudad. Soy escritor indígena, nos dice Virgilio Razo. Muchas gracias, Virgilio, por llamar y compartir también tu palabra aquí en el programa frecuentemente. Profesor Virgilio Razo de Villa Nicolás Romero, saludos. Y gracias a todos los que nos sintonizan y participan, porque es gracias a ustedes que ese es el secreto. Por eso estamos al aire desde hace 23 años, gracias a la participación de todos ustedes en diversas actividades, como consejo de radioparticipantes del campo y de la ciudad, con una actividad concreta en su comunidad que aquí se difunde, haciendo algo en favor de nuestra patria. Y participando aquí directamente también en nuestros micrófonos, como el día de hoy lo harán los hermanos Mijes. En este momento son las 6 de la mañana y nos estamos despidiendo de los amigos y amigas que nos sintonizaron en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Les agradecemos que hayan estado ahí sintonizándonos en este esfuerzo y afición a la onda corta. Continúen con esa afición, pero a muchos también les sugerimos que pueden seguir con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y por supuesto, seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá llega en este momento la señal de Radio Educación. Desde allá tenemos reportes de sintonía de lejanos lugares y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Vamos con la plática con nuestros hermanos y amigos Mijes de Tlahuitoltepec, Oaxaca, con una excelente invitación que nos traen a los pues que vivimos acá en la Ciudad de México. Están con nosotros Basilio Gutiérrez Jiménez de Santa María Tlahuitoltepec. Está Pedro González también de Tlahui, de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, al igual que Marcela Rosas de Culhuacán, Distrito Federal, y pertenece a esta asamblea también de migrantes indígenas. Y bueno, platíquenos cuál es el motivo principal de la visita en esta ocasión, y pues además ambientados con la música de la banda filarmónica Rey Condoy, Conjoy, parece que por ahí se pronuncia así, no lo guturalmente la palabra Conjoy, Mije, de Tlahui, con este disco Sones de los Abuelos en la Ciudad. Bienvenidos aquí a su casa. Y gracias, Sergio. Bueno, además de platicarnos el motivo de la visita, ¿qué representa el Rey Conjoy o este personaje mítico en la región Mije? Bueno, primero que nada, Basilio Gutiérrez. Gracias. Basilio Gutiérrez Jiménez es mi nombre. Pues les agradezco el recibimiento en este espacio de información que es Radio Educación, el recibirnos, el estar aquí con ustedes. Para nosotros el Rey Condoy, así se en español así se pronuncia, pero allá en los Mijes es Rey Congoy. Porque sí está más, suena sí, además muy bonito. Rey Congoy. Kong es como el significado de rey. Kong, rey. Es, sería como la traducción. Y hoy es bueno. Bueno, entonces traduciendo así, pues sería como el rey bueno, con hoy. Y bueno, allá, para nosotros, pues los que estamos en la región Mije, los Mijes, lo tenemos así como fuera, como si fuera un dios, ¿no? Al rey, porque se nos dice que un tiempo vivió ese rey allá con los Mijes. Protegiendo a los Mijes en las luchas que pues se daban con otros pueblos, ¿sí? Entonces es el rey que defendía a los Mijes, ¿no? Hasta antes de la conquista española, cuando ya llegaron los españoles y todavía pues estuvo en la defensa, porque se habla, se dice que los Mijes jamás fuimos conquistados. Entonces, de alguna forma, fue por este rey, el rey Congoy, que pues los Mijes no fuimos conquistados por su estrategia de lucha, ¿no? Se cuenta de que pues era un personaje muy alto, tenía pasos muy largos, ¿sí? Podía sostener una piedra grande con una sola mano, podía aventar una piedra pues a sus enemigos, que pues a una cierta distancia, ¿no? A una distancia larga. Entonces, cosas como esa, pues es la que recordamos del rey Kongoy. Ahora, ¿qué es lo que para nosotros hemos heredado del rey Kongoy? Lo que hemos heredado del rey Kongoy es que es la unidad del pueblo. Es la unidad del pueblo, mije, es que siempre, por eso nosotros cuando decidimos algo para nuestra comunidad o para un grupo de personas, siempre lo hacemos en colectivo, siempre lo hacemos en asamblea, y así lo hacía nuestro rey, según nadie lo vio, nadie lo, sí, sin embargo es lo que nos dicen nuestros abuelos, nuestros padres, que él recibía su fuerza en la unidad, en la asamblea, en la decisión colectiva. Entonces, y el respeto, sobre todo, a la naturaleza, ¿no? El respeto que tenemos que tener a la naturaleza, de pedirle permiso cuando queramos hacer algún trabajo. Tan solo, por ejemplo, para este mes de marzo, es allá en Tlahuitoltepec, es mes de la siembra de maíz y frijol. Entonces, para eso, nosotros tenemos que preparar ciertos ritos, ¿sí? Que significan como pedir el respeto pues a la naturaleza para que nos permita sembrar nuestros productos, engendrar la semilla y esperar el que germine bien la semilla. Por eso todo eso hacemos. Para eso igual nosotros acudimos a un cerro que se llama el Cerro Cempoaltepec, donde nosotros pensamos que ahí es donde nos puede escuchar mejor al rey Kongoy, al rey Kongoy, o al rey Kongoy, ¿no? Que así es como ya lo hemos descubierto, que es como se debe de decir rey bueno, ¿no? Entonces, ¿el Cempoaltepec qué significa? ¿Es el cerro sagrado también de la zona mije? Pues el Cempoaltepec primeramente es el... literalmente se traduciría cerro de 20 picos. Y bueno, desde luego es un cerro sagrado, es un cerro que de donde se fundamenta, de donde sale nuestro vivir, nuestro existir. Por eso en estas épocas en donde muchas empresas mineras están entrando hacia las zonas indígenas, también está en riesgo nuestro cerro sagrado. Y si este cerro sagrado no existiera, es como dejara de existir el pueblo mije. Porque desde ahí sale su forma de ver el mundo. Como lo comenta el maestro Basilio, pues es la que nos sustenta, esa es la que nos explica esta forma de entender el mundo a través de nuestro rey Kongoy. Es una forma de mirar nuestra vida, una forma de mirar nuestra ventana hacia la realidad, una forma de entender la vida. Entonces, por eso es para nosotros es determinante. Aquí hay que decir que estas formas, este pensamiento trasciende, Sergio. No solamente es a nivel de que dijéramos, no, pues es allá en el pueblo donde hay este respeto, esta historia, este mito de origen del pueblo mije, sino que se reproduce a donde nosotros estemos. Aquí en la Ciudad de México, los que vivimos aquí, que nos hemos extendido hacia esta zona, también compartimos esta energía, esta creencia desde la ciudad con respecto a nuestro cerro sagrado, a nuestro origen mítico, y aquí también veneramos y agradecemos a nuestro Cempoaltepetl, a nuestro Kongoy, por darnos la vida. Y por eso pues se les conoce a los hermanos Ayuk o Mijes, como decía Basilio Gutiérrez, los jamás conquistados. Nosotros los conocimos aquí en el campo y de la ciudad como los jamás vencidos. Los mijes son los jamás vencidos por todas estas luchas, esta resistencia férrea desde hace pues muchas generaciones, y que continúan allí luchando y resistiendo los hermanos mijes, los jamás vencidos. Suena muy agradable esta palabra. Y bueno, los conquistamos aquí en del campo y de la ciudad también, porque aquí sí los hacemos venir tempranito y están conquistados por el programa del campo y de la ciudad desde hace muchos años. Hay una relación estrecha con los trabajos de los hermanos mijes, porque han aportado muchísimo a la forma de trabajo de este programa, y ese consenso del que hablan ellos, esa unidad, es la que se busca aquí también a través del programa, y la aprendimos mucho del maestro Floriberto Díaz, en hermano Mije, que en paz descanse, y por cierto hay pues hasta un libro de sus aportes filosóficos. ¿Y en dónde se puede conseguir, por cierto, este material? ¿Hay alguna biblioteca en donde esté el libro de Floriberto? Seguramente en las bibliotecas de la UNAM debe encontrarse, pero hasta donde tenemos la información lo publicó el programa Nación Multicultural, que es un programa de atención y de apoyo a estudiantes indígenas en la UNAM, desde la preparatoria hasta la universidad, y ahí se puede adquirir este libro. ¿Recuerdas el título? Es Comunalidad Floriberto Díaz. Así se llama. Comunalidad. Escritos Floriberto, de Floriberto Díaz. Pues vale la pena consultarnos para darnos cuenta de esta palabra que hoy están compartiendo con nosotros los hermanos Mijes, de lo que representa para ellos ese consenso, esa unidad, y por eso pues no han sido vencidos, porque esa unidad les da fuerza, por supuesto. Si yo de manera individual, solitaria, quiero aventar una piedra para tumbar algún político, algún representante que no está cumpliendo con su labor en la comunidad, difícilmente le voy a atinar o no va a tener fuerza mi lanzamiento, mi piedra. Pero si hay un consenso, si hay un respaldo social, hay una unidad, pues no solo va a ser una pequeña piedra, como dicen. Por eso yo creo que se veía grande la piedra que aventaba el rey con Hoy, según los abuelos, ¿verdad? Basilio. Floriberto descubre en la lengua Mije, por ejemplo, el de donde, digamos, refleja la unidad o la colectividad, el nug es agua, nug, y para decir neamuk es como todos, la totalidad. Entonces, para explicarnos un poco de lo que significaría eso, esa palabra neamuk, es como el agua indivisible, ¿no? Por eso, para nosotros, y qué bueno que usted lo dice de esa manera, esa unidad es la que nos ha sostenido, porque cuando decimos pueblo, decimos pushkop, que es el pueblo como si fuera un fierro. Push es fierro y kop es pueblo. Entonces, para referirnos a una comunidad, a un pueblo, es Pujshkop. Entonces, justamente allí es donde podemos nosotros interpretar que la comunidad en unidad, el pueblo en unidad, es como si fuera un fierro, es decir, invencible, ¿no? No se puede vencer fácilmente porque es un fierro. Pero si fuera uno solo, es más fácil de que nos puedan vencer, ¿no? Y es uno de los descubrimientos que Floriberto ha hecho a través de la lengua, entre muchas otras cosas, ¿no? Que de la lengua refleja la vida real de nuestra comunidad. Pues qué padre, qué bonito que estás compartiendo esto, Basilio Gutiérrez Jiménez, porque es importante, sobre todo en estos tiempos en donde en las grandes ciudades el actuar del ser humano se ha vuelto individualista, de manera individual, cada quien busca con egoísmo sus pequeños logros, sus alcances, y por eso no se avanza como nación, incluso porque no hay esa unidad. Entonces, pues es algo que aportan nuestros pueblos indígenas, y yo creo que es muy importante retomar, es algo vigente que debemos retomar para que se dé esa unidad, y lejos de intereses personales o de grupos, debemos ver el interés comunal, el interés de la comunidad para salir adelante, sobre todo en los tiempos difíciles, y es por eso que los pueblos mijes han salido siempre adelante. Han resistido a pesar de las más duras condiciones. El año pasado o antepasado fue que hubo un derrumbe, por ejemplo, en la comunidad. Y sin embargo, bueno, se logró salir también adelante. Recibimos noticias muy fuertes de allá de Tláhuac, pero también contamos con la solidaridad del pueblo de México y del público del campo y de la ciudad. Y bueno, la parte musical, vamos a la parte musical. ¿Cuál es la función de la música dentro de esta comunalidad? vemos que pues también la música pues está alegrando a los paisanos, está alegrando los corazones y también está presente en los momentos tristes. Cuando alguien es entregado a la madre tierra, también ahí está la música en diversos momentos y procesos del desarrollo de la comunidad. Sí, bueno, pues la música siempre, desde que yo tengo, digamos, conciencia de existir en mi comunidad, la música siempre ha estado presente en todo momento, como usted dice, en momentos felices, en momentos de tristeza, ¿no? Dicen allá los paisanos que si no hay música el pueblo está muerto, el pueblo no hay pueblo. Entonces, por lo tanto, podemos pensar que la música es un complemento de nuestra vida, es un elemento fundamental en nuestra existencia, la música. Si bien esta música de vientos, con instrumentos de vientos, eso es reciente, de por sí nuestros ancestros tenían su propia forma, ¿no?, de hacer música, ¿no?, con la flauta y la tambora y así, aunque pues, está con las hojitas, con las hojitas, árboles, exactamente, ¿verdad? Sí, también eso se sigue practicando allá en la, cuando alguien a esta hora o más temprano, ¿no?, nosotros sentimos que pues nos levantamos temprano hoy, pero nuestros paisanos se levantan muy temprano, a las 4 de la mañana ya están en camino para ir a su parcela, a su trabajadero, y en el camino pues llevan una hojita y van tocando alguna música que tienen en su repertorio, ¿no?, personal. O por entonces, lo menos silbándola, hemos visto los niños y niñas mijes que por lo menos silban algunas canciones, algunas notas prácticamente. Claro, por ejemplo, nada más con digamos con la pura boca, ¿no? Por decir eso del himno, ¿no? Y sí, o sea, se han descubierto varias formas de hacer música, ¿no? Con hojas, con el ¿cómo se llama? El órgano, organillo, ¿sí? Y así. Sí. Es cierto que los niños y niñas mijes aprenden primero la música que a leer y escribir. ¿Sabe? Por eso es que hay muchos músicos también en la zona mije. Muchos niños aprenden primero la música también, ¿no? Pues, bueno, se dice que los mijes, o sobre todo en Tlahuitoltepec, la música lo traen por herencia, ¿no? Lo traen en la sangre. Es decir, pues ya traen algo predestinado, ¿no?, que van a ser músicos. Si alguien no lo desarrolla es porque, pues, digamos, por algún espacio que le ha de faltar, ¿no?, para hacerlo. Sin embargo, yo creo que, pues, debe entenderse así, que la música es primero que cualquier otra actividad, ¿no?, porque desde que un niño nace, pues nace con la música, nace en un ambiente musical, sus padres están con la música. Es decir, por ejemplo, si un niño viene a este mundo, siempre la familia la familia en la que llega pues este niño, pues lo reciben con algo de música, con algo de alegría, ¿sí? El papá o la mamá pues organiza una fiestecita donde pues la guitarra es lo más principal, ¿sí? Están tocando. Se me hace que hasta los niños los hacen con música, por eso es que ya... Pudiéramos pensar así, ¿verdad? Pudiéramos pensar así, de esa manera, ¿no? Sí, pues realmente yo creo que eso es, ¿no? Entonces ya las letras, ya el aprender a escribir, pues es después, ¿no? Pues es muy valioso esto, y lo importante y que me da mucho gusto es que además esta excelente música, reconocida incluso a nivel internacional, porque los mijes, más que nuestro país, su música, por la banda de niños mijes, por ejemplo, que ha estado aquí con nosotros en algunas ocasiones, pues ha tenido más apoyos a veces para presentarse en algunas partes de Europa o en otros lugares que en nuestra propia Ciudad de México o en algunos puntos del país. Y lo mismo ocurre ahora con la banda femenil que va a venir, ya nos platicarán de esta invitación, pero eso es lo más padre, que su música la comparte, que no se queda nada más al interior del pueblo, claro, mije, sino que siempre es compartida, y ese es un agradecimiento permanente que tenemos los que no somos mijes para ustedes, porque es una música pues que nos transmite mucho del pueblo mije, y eso es bien importante porque también nos vuelve partícipes de esa comunalidad y nos vuelve, somos recíprocos en cuanto a ese aporte en la música de los pueblos mijes cada vez que tienen la oportunidad de venir a la ciudad, que cada vez pues es más difícil la participación de estas bandas por acá, y nos da gusto por eso recibir la noticia que próximamente estará por acá la Banda Filarmónica Femenil de Tlahuitoltepec, mijes. ¿Quieres agregar algo, Pedro? Sí, Sergio, en este sentido yo creo que la música en cuanto a la práctica de los pueblos indígenas es también como una forma de compartir, como una forma de aportar, como una forma de hacer un trabajo comunitario. Por eso, por ejemplo, en la Ciudad de México lo estamos retomando, los que vivimos aquí, los pueblos indígenas de distintas regiones del país, como una forma de transmitir la vida comunitaria a nuestros hijos. Y creemos que entonces es un elemento muy importante el que con el pretexto o con la estrategia de la música, los hijos se van adentrando a una forma de vida comunitaria, a una forma de comunalidad, como tú lo mencionas. Creo que es esa es, digamos, la función que entendemos, o como se entiende esta cuestión de la cultura musical, que no es para un uso personal, para un uso, una especialización personal, individual, sino una buena parte es para compartirlo con la comunidad, y así lo demuestra en esta ocasión nuevamente la banda femenil, filarmónica femenil de Tlahuitoltepec, que nos estará compartiendo. Y nosotros pensamos de repente, los que estamos aquí en la ciudad también, que tenemos el origen de ser del pueblo mije, que es como una ofrendar pues lo que ellos han aprendido a través de su vida, los jóvenes, los niños, y poder ofrecerlo no solamente a su comunidad sino a la Ciudad de México. Sin embargo, esto a veces no se comprende así, porque solamente se valora a aquellos músicos que tienen fama, tienen cierta que sirven para la moda, que sirven para el consumo comercial. Y a veces lo que nos preocupa, nos entristece a veces, es que las mismas autoridades culturales, por ejemplo, que se dedican a la cultura en la Ciudad de México, pues no sea no arropan a nuestra gente o a este tipo de artistas como debiera de ser. En ese sentido, por ejemplo, no hay respuesta. Hicimos una solicitud hacia el Fideicomiso del Centro Histórico hace algunas meses, algunas semanas, y la cual hasta ahora no nos han respondido de que puedan dar cabida o de que puedan dar gestión para que se presente esta banda de mujeres, que son un grupo, digamos, de trabajo profesional, de formación profesional, pues al Fideicomiso del Centro Histórico pues no da una respuesta positiva para que se presenten en la zona del Centro Histórico, porque creo que hay mucho de la gente de la ciudad quien puede escuchar, quien puede degustar, quien puede disfrutar de esta cultura musical. Así como otras instancias, como que pudiéramos decir el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, que correspondería al tema donde ellos resaltan supuestamente la importancia del derecho a la mujer, y donde están defendiendo, y nos parece loable. Sin embargo, cuando se tiene que abrir espacios para las mujeres indígenas y no para pedir limosna, sino para ofrecer una calidad, un trabajo profesional, pues tampoco hay esa apertura. Entonces hay esas preocupaciones. Sin embargo, bueno, el pueblo mije, con los hermanos indígenas también en la Ciudad de México, estamos haciendo esfuerzos para que pueda visitarnos la banda femenil, y será una oportunidad de disfrutar de una música formados de alta calidad. Las mujeres, las niñas y mujeres, hay que decirlo, son de mujeres las que van a estar, y bueno, pues eso también será muy impresionante poder escucharles. Muy bien, bueno, ya nos avisarán en el próximo corte, en dónde se presentarán, a qué hora, para que los amigos del auditorio, amigas, vayan tomando nota y puedan participar, asistir a estas presentaciones. Pero vamos a la música con las bandas mijes de por acá. Tenemos la banda filarmónica Recondoy Mije, que esa es de amigos y amigas de Chalco. De Chimalhuacán. Chimalhuacán. Chimalhuacán. Está la comunidad de Chimalhuacán Mijes. A todos ellos. También un saludo a la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, del maestro Joel Wilfrido Flores. Está la banda infantil de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, que aunque no todos son mijes, los mijes han aportado esta parte musical también y han compartido, y hay otros niños y niñas de la ciudad que están participando en esta banda. ¿Pueden todavía participar? ¿Se pueden acercar a la banda? Desde luego, en nuestro espacio ya se ha iniciado la formación de una nueva generación de niños, están en la etapa de solfeo, pueden acercarse, ya saben nuestros radioescuchas, que son los sábados de 4 a 8 de la noche, y donde van asistiendo los niños, y se están recibiendo todavía el que puedan incorporarse niños, jóvenes, no tan avanzada edad, para que pasen a formar parte en un tiempo próximo como parte de la banda banda infantil indígena de la Ciudad de México. El teléfono para es 5440-3996 y nuestra página www.indigenasdf.org.mx. Gracias, Pedro González. Y vamos a la música. Me vas a auxiliar para pronunciar el título de la que vamos a escuchar a continuación. Es un son de Faustino Vázquez Jiménez con la banda filarmónica Recondoy Mije. Y dice Sham Shushpe. ¿Estoy correcto? ¿Qué quiere decir en ayuca? Bueno, así una traducción literal, podríamos decir que son músicos de Tlahuitoltepec. Bueno, pues vamos a escuchar este son. Vale bailar desde allá donde se encuentra nuestro radioescuchas. Al escuchar a nosotros aquí lo vamos a hacer mientras aunque escuchamos. Si va manejando no vaya a bailar ni los ojos, pero si está en casa, pues vale bailar este son. ¿Cuál aeróbics? Ni que nada haga ahorita este ejercicio. Las piezas de los hermanos Mijes son tan largas que lo hacen a uno sudar prácticamente. Yo luego le tengo miedo ahí a las compañeras cuando lo sacan a uno a bailar, porque son interminables las piezas musicales, pero pues también sirven de relajación, de meditación y de ejercicio. 6:26, disfrutemos la música Mije. Thank you. 6 de la mañana con 31 minutos, las 6 de la mañana con 31 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias, Ramiro Romero, también ya está con nosotros a cargo de la consola de audio. Agradecemos a Raúl Núñez también su apoyo aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos llamadas, recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060. 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Juan Valencia de Ciudad Nezahualcóyotl y dice: fiel a la camiseta, estoy escuchando Radio Educación y Del Campo y de la Ciudad. Felicidades y gracias por esta música tan bonita que llega a nuestras casas. ¿En dónde puedo conseguir la música, mije? Pregunta. ¿Hay algún teléfono, Pedro González? Pues bueno, lo que podríamos dar en este momento es el de la Asamblea de Migrantes Indígenas y nosotros podemos ser enlace para conseguir este disco de la banda Rey Condoy, hermanos mijes que radican en la zona de Chimalhuacán, y podemos a través de nosotros contactarlos para darles sus datos posteriormente. El teléfono de la Asamblea es 5440-3996. El señor López también dice: felicidades, ¿y en dónde se puede conseguir la música, mije? Repetir también el teléfono de la banda de niños y jóvenes para participar en ella. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo que acabo de mencionar. Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, 5440-3996. También nos pueden ubicar en internet. Gracias. Ernesto Guerrero dice: cuando alguien que se preocupa por nuestra madre tierra parte al Mictlán, ella grita de tristeza y alegría, primero porque quien la cuidaba ha partido, y de alegría porque le ayudará a alimentarnos. Cuidemos a nuestra madre tierra. Paula Rita, infancia del mundo, que el Creador y nuestra madre tierra les proteja. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Muchas gracias, Ernesto Guerrero, por llamar. También nos llama Gilberto Sánchez para recordarnos que los de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que estamos en contra de los altos cobros de luz, estamos impulsando 3 acciones para lograr nuestro objetivo. 1. Campaña nacional de firmas hasta el 25 de marzo. 2. Realización de una encuesta nacional sobre el servicio eléctrico el 24 de marzo. Y 3. Apagón de 30 minutos en el territorio nacional, 26 de marzo de 9 a 9.30 horas de la noche. Entonces es de 21 a 21.30 horas, mejor dicho. Invitamos a todos los usuarios a sumarse a estas acciones. Gracias, Gilberto, por llamar. También nos llama Rosa Bedoya de San Lucas, Tepetlacalco. Saludos, y como siempre estoy al pendiente del programa Del Campo y de la Ciudad, que me informa. Felicidades, dice, aquí en San Lucas la seguridad está fatal, acaban de asaltar a un joven y le quitaron su auto, también se metieron en una vivienda y la saquearon. pero aún así debemos seguir adelante, dice Rosa Bedoya. Gracias por llamar. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí, felicita del campo y de la ciudad por el aniversario. Que este programa no cambie su línea, ya que es el único espacio para expresarnos. Felicidades a Sergio y Marco, así como todo el equipo, por los 23 años que se dice fácil, pero han costado mucho trabajo. Gracias, María del Socorro, por llamar. Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, Estado de México, invitación al Museo de Sitio de Tlatelolco, donde se cuenta la historia del pueblo Tlatelolca a través de cerámica, enterramientos mayas y múltiples pantallas interactivas que interesan a niños y jóvenes. Cita: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, cerca del metro Tlatelolco, los domingos, entrada libre. Gracias, Fernando, por la invitación. El ingeniero Chavarría, de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo. Solicito que se haga un llamado a Marcelo Ebrard para que se agilice la reparación de los inmuebles dañados por el sismo. Y también dice el ingeniero Chavarría que él enseña a usar energías limpias. Más informes al teléfono 58-42-02-71. Roberto León Mendiola, de Iztapalapa. Muy buen día, hermanos. La Casa del Libro Tres Tecolotes felicita a todos aquellos que hacen posible este programa. Los hemos seguido por muchos años y esperamos continuar haciéndolo. Muchos maestros que participaron con su palabra, con su presencia y su corazón, y muchos de nosotros aprendimos y seguimos aprendiendo. Sergio y Marco continúen invitando a personas que nos cuenten acerca de nuestra historia, de nuestra sagrada alimentación, de los alimentos chatarra también, de estos hermanos mijes con su música viva. Felicidades y gracias. Adelante. Existe una enseñanza náhuatl que dice: si no produce o crea, que muera. La Casa del Libro Tres Tecolote invita también el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de Tlatelolco al taller de calendario náhuatl. Informes al 55-33-58-14-79. 55-33-58-14-79 es un celular. Juan Antonio Camacho, de San Juan del Río, Querétaro, dice: y nos iremos yendo poco a poco. Sergio Canales, ahora que hablaste de Marcial Alejandro, lo recuerdo con aquellas charlas radiofónicas con Emilio Ebergengi en los años 80. La obra allí está. Nos vamos, las obras quedan. Radio Educación seguirá. Gracias, Juan Antonio Camacho. Y hoy pues también lo recordamos aquí en Radio Educación a Marcial y permanentemente, por supuesto, también a nuestro queridísimo Emilio Ebergengi. Edgar Anaya invita a una caminata por el lodo olvidado del centro este sábado 24. Informes al 55-77-31-61. 55-77-31-61. No es por el lodo, es por el lado, nomás que aquí no me pusieron la patita de la. Invita a una caminata, debe ser por el lado olvidado del centro, ¿verdad, Edgar Anaya? Seguramente. Por el lado, dije, ¿cuál? Porque, híjole, es que cada experiencia que puede uno vivir con Edgar Anaya, como esta que narrabas hace 15 días en los intestinos del Ajusco, a través de las cuevas y los túneles por donde pasó la lava de los volcanes allá en el Ajusco, pues sí anda uno entre lodo, pero aquí es caminata por el lado olvidado del centro. Este sábado 24, informes al 55-77-31-61, Edgar Anaya. Y es que el buen Rubén nos está apoyando en los teléfonos antes de pasar a dar su mensaje, y ya no le entendíamos por allá su letra. Gracias. Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, felicitaciones, banda mije, y también felicita el aniversario del programa del campo y de la ciudad, e invita al Centro Cultural Los Pirules. Se presentará Son de la Ciudad el domingo 25 de marzo a las 12 horas, entrada libre, esto en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Saludos a todos. Gracias, Gabriel, por la invitación. Fernando Cornejo González, de La Candelaria, Coyoacán, dice que si la banda mije tiene un tema con danzón para que me vaya a trabajar con el alma limpia después de escucharlos. Vamos a buscar, no sé si en este que nos dejaron recientemente los amigos de la banda Rey Condoy, seguramente hay uno, o dos. Así es que ahorita vamos a buscarlo, Fernando Cornejo, y si lo hay te lo compartimos. Lucia Bedoya y Jorge Ocadiz dice que al escuchar esta música oaxaqueña se descubre la fuerza de la cultura de Oaxaca, la fuerza que tienen los artistas oaxaqueños a pesar de la represión existente. Afectados por las empresas transnacionales, y escuchar a la banda Mije es una luz de esperanza. Saludos a Sergio y Marco como al equipo. Somos felices escuchando Radio Educación y del campo y de la ciudad. Gracias. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco dice que si los invitados pueden decir cómo se dice en Mije, dinosaurio y niño o bebé. Felicidades por este programa de Radio Educación y a Sergio. Gracias, Ricardo, por llamar. ¿Le podemos decir en Nayuk, en Mije, cómo se dice dinosaurio? Sí, pues quizás no es no el significado exacto de dinosaurio, ¿no? Porque igual se desconocen estos tipos de seres que habitaron, ¿no?, en una época en nuestro mundo. Pero sí, un animal antiguo, ¿no?, que podría traducirse de esta manera. La pronunciación parecido al dinosaurio. Nosotros a lo mejor próximamente vamos a estar abriendo un taller para la lengua Ayú en la asamblea de migrantes, que ya dieron aquí el teléfono los compañeros. Entonces ahí podemos estar, nosotros enseñamos a leer y escribir el Ayú. Bueno, yo ahora tengo que aprender cómo se dice la máxima entonces de Tito Monterroso, de Augusto Monterroso. Y cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Ya que dijiste dinosaurio, pues de una vez completa. ¿Se podría traducir? Sí. Y cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Así podríamos traducir esta frasecita que nos acaba de decir. ¿Sí? Ese puede. La fábula, el cuento más corto. Claro. Dicen de Augusto Monterroso. Pues vamos a aprenderlo, hay que ir a tomar clases. Y el niño que igual, también dice que sí. Si se puede decir niño o bebé. Sí, sí. Majung es bebé. Majung es algo tierno, algo así, sí, un tierno, eso es lo que nosotros decimos, Majung, el bebé. Y niño, pues ya es como el más grandecito que el bebé, sería Mutsk. Muy bien, y bueno, también estamos recibiendo desde Cherán, Michoacán, el comunicado de Tata José Merced. Se comunicó con nosotros vía telefónica, y bueno, ayer la comunidad de Cherán, Michoacán, volvió a tener problemas porque fueron secuestrados, tenemos entendido, algunos miembros de su comunidad por algunos talamontes. Es la información que llegó ayer por la tarde-noche a algunos medios. Y sin embargo, Tata José Mercedes de Cherán, Michoacán, nos está diciendo que, en su llamada, solo los valores profundos de los pueblos indígenas salvarán a nuestro México. Los purépechas de Cherán volvimos como estrategia a cerrar nuestra comunidad como una sola fuerza para enfrentar a los malosos que depredan nuestros bosques. Saludos, hermanos indígenas, mijes y mexicanos de buen corazón. Tata José Merced, desde Cherán, Michoacán, llamando. Vamos, cuando sea posible, José Merced, a grabar tu llamada para que nos platiques lo que esté pasando allá en Cherán. Ojalá nos des algún dato, algún celular en donde poder tener contacto contigo para poder informar aquí en del campo y de la ciudad de lo que ocurre en Cherán. Cerraron nuevamente los caminos los amigos purépechas de Cherán hacia su comunidad, por exigiendo pues que aparezcan estos compañeros que no encontraban todavía el día de ayer allá en Cherán. Sergio, agradecemos la llamada, el saludo del Tata, hermano de Cherán, por saludarnos hasta aquí en la Ciudad de México, y por también molestarse, y recibimos con gran agrado, y seguimos con la lucha, y seguimos con ellos desde aquí, desde nuestros pueblos, desde nuestras regiones, con la lucha con nuestros hermanos, y sobre todo lo que está haciendo, lo que está reclamando sus derechos el pueblo de Cherán. Estamos, y que puedan y que sigan adelante con para seguir recuperando nuestra unidad. Muy bien. Tenemos muchas más llamadas, pero vamos a lo que nos truje, que es la invitación a la presentación de la banda Filarmónica Femenil de Tlahuitoltepec, Oaxaca, para dar paso a nuestros siguientes invitados. Entonces, váyanos diciendo en dónde se presentarán las compañeras, cuándo será, y bueno, tenemos todavía la próxima semana para que ustedes vengan y recuerden esta invitación. Claro. Bueno, pues una vez más les agradecemos el espacio que nos permitan estar en este lugar. Vamos a hacer la invitación. Es cierto, la banda Filarmónica Femenil de Santa María Tlahuitoltepec va a estar en esta Ciudad de México con dos objetivos claramente: difundir la cultura musical, difundir la música mije, la música indígena, la música oaxaqueña. Según nuestra constitución, que estamos en los justos derechos, ¿no?, para difundir nuestra música. Y el otro objetivo es tratar de recabar un pequeño fondo para una comunidad que se llama el Santuario Tlahuitoltepec. Entonces son concretamente dos objetivos. Bien, la banda va a estar aquí ya a partir del día 30 del mes de marzo. Va un primer concierto, lo va a dar en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, a las 11:30 de la mañana. Ahí va a estar la banda femenil de Santa María Tlahuitoltepec. Y por la tarde va a haber una fogata musical organizado por el delegado de Tláhuac, y pues como un recibimiento a esa banda femenil de Santa María Tlahuitoltepec. Y al día siguiente, que es el 31 de marzo, va a haber otro concierto musical más en la sala de artes de la misma delegación de Tláhuac. ¿En dónde se encuentra esta sala de artes? En el Bosques de Tláhuac. En la entrada del Bosque de Tláhuac. Sí. Entrada libre, ¿verdad? Es entrada libre al público, es gratuito, no se va a cobrar. ¿A qué hora estará el sábado? El 17 horas, es decir, el a las sábado 5. 31. El sábado de marzo, 31 ¿verdad? De marzo, sí, de 2012, a las 17 horas, a partir de las 17 tengo horas. Tengo entendido, es Avenida de la Turba, sin número, en Bosque de Tláhuac. Así es, en Bosque de Tláhuac, esa es la referencia. Y por allá, más tardecita, va a haber una convivencia musical que le estamos denominando como baile serrano en el Salón Asao, Valle de Chalco. Ahí donde estamos invitando a toda la gente, a toda la gente de Oaxaca, a toda la gente de otras partes de este país, a la gente de la ciudad, al propósito del campo de la ciudad, para que pues todos convivamos musicalmente en este lugar, que es el Salón Asao Valle de Chalco. Va a ser el día 31 de marzo, pero a partir de las 21 horas, es decir, a partir de las 9 de la noche. Y al día siguiente se está previendo lo que ya comentaba el compañero Pedro González, una audición musical en el corazón de esta Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Estamos en espera de que algunas autoridades nos respondan, por lo menos para la instalación del templete y una organización un poco mejor. Tenemos ya hecho la gestión, esperemos que autoridades... Ojalá haya una respuesta y se puedan presentar el domingo 1 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es. ¿Está previsto, en caso de que ocurra, a qué hora? En caso de que ocurra es a partir de las 12 del día, al mediodía. De todos modos, la próxima semana, dense una vuelta por acá para continuar informando, por favor. Sí, gracias, sí. Muy amable. Pues es a grandes rasgos la invitación que estamos haciendo. Esperamos que acuda la gente de la ciudad a algunos de estos lugares, o si no, en todos los lugares que se va a presentar la banda femenil. Es una banda compuesta de puras mujeres, de niñas y de personas ya adultas, ¿no? Gracias por su participación e invitación esta mañana. Vamos a pasar con nuestros siguientes invitados, que ya me colgué con la parte mije, pero vamos a Veracruz. Gracias, Basilio Gutiérrez Jiménez, de Santa María Tlahuitoltepec, Pedro González, también de Tláhuit, Marcela Rosas de Culhuacán, gracias por haber venido, y los esperamos, las esperamos la próxima semana también, para continuar con esta invitación. ¿Algo faltó, Pedro? Sí, Sergio, por favor, la gente que pueda acompañarnos para el baile serrano que va a realizarse en Valle de Chalco, Los boletos están a disposición. Pueden preguntar en la Asamblea de Migrantes Indígenas. Ya dimos el teléfono. Otra vez el teléfono. Encontrar 54 40 39 96, www.indígenasdf.org.mx, o también a otra organización de fondo regional en Valle de Chalco, que es el 17 08 58 75, o al celular del maestro Basilio, que es el 55 40 27 16 17. Por favor, que nos puedan hablar para que nos acompañe. Estamos convocando a todas las personas de esa zona, de Chalco, de Chimalhuacán, de Neza, de Valle de Chalco, que nos puedan acompañar, desde luego con toda la gente de la ciudad. Es un espacio grande, ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Gracias, Pedro González. Amigos mijes de Tlahuitoltepec, Oaxaca, y aprovechar la presencia de la banda femenil de allá de Tlahui. En esta parte final del programa tenemos la participación. Llegaron bien temprano, pero nos colgamos con el tema de los mijes, ya ven, son los jamás vencidos por eso. Están los amigos de la red ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz. Adrián Martínez Bravo viene desde allá, de los Tuxtlas, de la guía de la red ecoturismo, y Rubén Cruz Cortés, biólogo, asesor. Y bueno, están próximas las vacaciones de Semana Santa, y si usted no ha planeado a dónde ir, le recomendamos este lugar padrísimo y tranquilo, porque a pesar de que es Semana Santa, que generalmente todo está lleno, saturado, no se puede uno ni mover, aquí está la selva para el grupo que solo va pues de manera controlada a ingresar en esta ocasión, en esta excursión. ¿De qué se trata, Adrián, Rubén? Pues Sergio, vámonos a los Tuxtlas en esta Semana Santa. Vámonos. Ya hace 8 días habíamos iniciado la invitación. Vayan preparando su pluma, porque en un momento les vamos a anunciar que vamos a darles un descuento por ahí a los radioescuchas del campo y de la ciudad, para que nos puedan acompañar. Ya sabemos que ahorita las condiciones están difíciles, y pues también las comunidades necesitan trabajo, así que pues hay que equilibrar todo esto, ¿no? Un descuento para el programa, y invitarlos a la selva. La selva es el lugar maravilloso que todavía nos queda en nuestro país, exuberante la cuestión, sonidos de aves, animales, agua, toda una armonía de tranquilidad, y sobre todo para esta Semana Santa, que muchos dicen, ay, no quiero salir en Semana Santa. Pues este es el momento, porque a los Tuxtlas, a la red de ecoturismo, ahí nos saturamos, hay una capacidad de carga, a un límite donde nosotros hemos establecido para conservar el ambiente, para que ustedes puedan estar participando y conviviendo con la naturaleza, así como también con la población, porque no nada más la capacidad de carga es para el ambiente, también es para la población. Ellos tienen su tranquilidad también, y hay que respetarla. Y entonces no van a encontrar esos tumultos en la red de ecoturismo. Claro, para irnos ahí por la carretera, Sergio, pues ni modo, tal vez de aquí a Puebla lo más complicado es de tráfico, pero de ahí pues todo es tranquilo. Entonces Adrián, que viene de allá de la comunidad, nos va a platicar un poquito de los recorridos que se hacen. Él funciona como guía allá en la comunidad, y pues es un joven que prácticamente desde niño se formó. Recuerden que la red de ecoturismo tiene ya prácticamente 13, 14 años de haberse formado, y pues él ha participado en esto. A ver, Adrián. ¿En qué consisten estos recorridos, Adrián? ¿Qué podemos encontrar allá en los Tuxtlas? Pues bueno, antes que nada, buenos días, ¿no? Buenos días. Pues nosotros en selva, siempre verde, ríos, pozas, cascadas, y ya son las caminatas sobre los senderos. Ahí se puede observar aves, y quizás algo de algunos mamíferos, ¿no? Sobre el recorrido. Y también tenemos la identidad cultural, costumbres, tradiciones, o sea que la gente va a convivir al pueblo como si fueras a visitar a un familiar de un ranchito, ¿no? Convives con ellos, desde con las señoras en las tortillas a mano y cosas por el estilo. En la información sobre el viaje, es el autobús es de primera clase, y algunos compañeros pues ya lo saben, ¿no? El tiempo del recorrido es de 8 horas, con dos pausas en el lapso del viaje. Dos paradas por ahí. Así es. La zona es área natural protegida, ¿no? Es la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. De Catemaco a las comunidades es hora y media, hora 20 minutos aproximadamente. El transporte de ahí es el local es mixto rural o llamadas piratas, ¿no? Porque en algún tiempo fueron piratas, ¿no? Y son camionetas. Es camioneta, sí, de una Nissan de doble cabina, podemos decir. Y la ruta clásica que también estamos trabajando, que esa va de el Salto de Yipantla, que sale en algunas películas, ¿no? Es la fábrica de puros, ¿no? Manos artesanales, independientemente de que si fumas o no fumas, ¿no? Solo para ver cómo es el proceso, ¿no? Incluso lleva hasta 2 años el proceso para fumarte un puro, ¿no? Y eso a lo mejor quizás mucha gente no lo sepa. Sí, es importante esa parte porque los Tuxtlas es una de las áreas más famosas en el mundo en la elaboración de puros, no tanto para que ustedes se vayan a fumar un pomo o un puro y hagamos esta promoción del tabaco, ¿no? No, tabaquismo. El tabaquismo, sino dinero. Simplemente ver toda esta tradición y todo lo que hay detrás de la gente que está conviviendo ahí. Esos son los puntos más o menos de visita, los teléfonos. Ahora sí, apúntenlo porque recuerden que te vamos a tener un descuento bastante bueno para las personas de Radio Educación. Que por cierto, nos van a llamar, por favor, llámenos después de las 9:30, denos chance de llegar a la oficina. Y regresar ahorita hasta allá. Sí, estamos aquí en la cabina y regresamos. El 57-73-18-61. 57-73-18-61. Si quieren llamarnos a hacernos un correo electrónico, es info@tuxtlas.org. info@tuxtlas.org. Y la página web para que ustedes puedan ver ya directo ahí en internet algo de información es www.tuxtlas.org. www.tuxtlas.org. Y bueno, pues Sergio, realmente nos gustaría que nos acompañara nuestro auditorio porque no solamente se trata de hacer un viaje, es más de una recomendación de un lugar de visita. Es que con esto Adrián, su familia, toda la gente que está allá puede tener trabajo y seguir conservando, es decir, sin querer, al disfrutar de este viaje nosotros podríamos ayudar a la conservación, a estos planes sustentables, a esa conservación de la selva. Exactamente, contribuye, ¿no?, a la conservación, porque anteriormente pues nosotros como campesinos pues trabajábamos el campo y teníamos otras actividades, ¿no? Ahora con lo que pasa en el 98 de que nos decreta nuestra comunidad, o sea, nos afecta la área de la reserva de la biosfera, entonces ahí es donde nosotros pasamos a lo que es a aprender al desarrollo sustentable, exactamente, no aprovechamiento. Se puede sembrar y tampoco se puede cazar, por supuesto, pero sí se puede disfrutar la selva. Incluso en épocas que cuando hay elotes se lleva a los visitantes a la milpa, se pone la fogata, se ponen a hervir los elotes, llevas tu mayonesa y los preparas, ¿no? ¿Sabes? Muy bien. Ok, entonces... Las fechas son del 5 al 8 de abril, es nuestra primera salida y ha habido gente que nos ha estado solicitando una después de Semana Santa. Abrimos la de el 13 al 15 de abril. Y entonces, repito el teléfono, 57-73-18-61. Recuerden que soliciten su descuento o que escucharon aquí en Radio Educación. 57-73-18-61, una manera de apoyar la selva, de la conservación de la selva en los Tuxtlas, Veracruz, y a las familias que allí habitan, es forma de hacerles llegar también recursos y usted disfrutar, pero ¿de qué manera? De una manera excelente la selva, por lo menos una vez en la vida hay que conocer este lugar, hay que conocer, adentrarse en la selva, en ríos, en cascadas de agua cristalina, transparente, en donde se convive con la flora y la fauna, que en otros lugares desafortunadamente ya no existe, aves de mil colores que podemos ver ahí todavía, el tucán, por ejemplo, algunos sonidos muy padres por la mañana. Lo del mono aullador, si tienen suerte, por ahí lo pueden escuchar y hasta ver. En fin, vale la pena conocer este lugar y apoyar a nuestros hermanos campesinos de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas de Veracruz. Gracias, Adrián Martínez Bravo, guía de la red, y Rubén Cruz Cortés, asesor. Una vez más el teléfono. 57-73-18-61 y el correo electrónico info@tuxtlas.org. Tuxtlas.org. Gracias, que haya muchos visitantes este año también, bueno, de manera controlada, como no rebasa una capacidad, tenemos entendido. Pues más que nada gracias a ustedes, ¿no? Porque pues sin ustedes, pues no sería mucho. Gracias también a Moraima, que felicita el programa. Dice, aquí estamos, gracias por el espacio, ojalá el programa sea más días. Elvia Gilbón dice, ¿cuánta vulnerabilidad tuvimos el día del temblor al quedarnos sin el servicio telefónico? Ni fijos ni celulares. Yo estaba en un lugar donde se supone teníamos unas antenas muy grandes. Gracias también a Alberto Flores de Dios. Dice que a los muchachos de la Asamblea de Migrantes deberían hacer contacto con la Federación Mexicanos de Universitarios, que preside la maestra historiadora Patricia Galeana. Nos deja su teléfono. Ella tiene una gran influencia, además tiene a su cargo el Museo de la Mujer para la participación de la banda femenil de Tlahui. Gracias a Armando Beltrán Villarreal del Cerro de la Estrella por llamar. Gregorio Díaz Martínez de Catepec. Seferino Vázquez. También muchas gracias por llamar, Prisca Méndez. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo aquí en Del Campo y de la ciudad, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.